voz del medio ambiente. Con Alberto Tinoco. XHUIA. Ibero 90.9 megahertz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 20 años de Ibero 90.9. Enciende tus oídos. Enciende la radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, la Fórmula Secreta. Esta noche tenemos una emisión más de la Fórmula Secreta y el disco con la producción de 1969, Ceremony, a cargo de Spooky Tooth y Pierre Henry, para su deleite en esta noche revolucionaria. El disco que vamos a escuchar esta noche se grabó en 1969 en París y hoy es considerado como uno de los grandes álbumes en la historia de los encuentros entre el rock y la música experimental. En la línea de cosas que más tarde estarían explorando bandas como Pink Floyd y otras bandas de rock progresivo. Ya en 1967, Pierre Henry había hecho exploraciones similares con su famosísimo Psyché Rock, en el que los instrumentos eléctricos de rock se mezclaban con los procesos electrónicos de Henry. Y si bien aquella pieza fue un éxito total y ha sido sampleado incontables veces por músicas y músicos de todos los géneros, el Ceremony de Spooky Tooth no es considerado por todas las personas involucradas como un éxito, ni siquiera como una pieza importante, sino como un error en toda regla. Y el mismo Gary Wright, líder de la banda Spooky Tooth, a pesar de haber sido el que tuvo la idea de este encuentro, se arrepintió mucho de haber grabado el disco cuando finalmente lo escuchó terminado y sintió que estaba marcando un mal rumbo para la banda, que no tenía nada que ver con el rumbo que habían estado siguiendo en sus dos discos anteriores. Y si bien Ceremony fue un disco bien recibido por la gente de la época, tanto por los críticos como por el público, Gary Wright nunca superaría ese cambio de rumbo y dejaría la banda justo después del estreno del álbum. Y si bien Spooky Tooth seguiría todavía sacando álbumes durante unos años después del Ceremony, definitivamente este encuentro serendípico que el mismo líder de la banda consideraba como una equivocación, sigue siendo uno de los álbumes no solo más extraños en la discografía de una banda por lo demás relegada a un segundo plano con respecto a otras bandas de rock progresivo como King Crimson o Pink Floyd, pero también uno de los discos más curiosos en la historia del rock o del rock experimental, y definitivamente uno de los experimentos más alegres, más disfrutables de Pierre Henry, una persona que por lo demás se caracterizó siempre por estar muy abierto al juego, a la exploración, a la diversión, incluso en sus piezas más secas y depuradas, como sus famosísimas composiciones para puertas rechinantes y voz y otras pequeños chistes internos que Pierre Henry hacía quizás para nadie más que para sí mismo y algunos de sus amigos como Pierre Schaeffer, pero que hoy siguen resonando en los anales de la música, de la historia de la música experimental y la música de vanguardia. Vamos a escuchar entonces los dos lados del álbum Ceremony, cada uno compuesto por 3 cortes que hacen un total de 45 minutos. Esto es La Fórmula Secreta y el Disco, y ustedes están a punto de escuchar Ceremony de Spooky Tooth y Pierre Henry en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Nos escuchamos en vivo la próxima semana. Recuerden que vamos a estar de aquí al 2 de diciembre regalando boletos para ver a John Zorn en su presentación en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Así que no se pierdan la emisión de la próxima semana, el lunes a las 10 de la noche por Ibero 90.9. Esto es La Fórmula Secreta y el Disco. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, Christ have mercy.

kingdom come, thy will be done, on earth as is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. We forgive those who forgave us, so tempt us not, but deliver us. Please, all day. Please, all day. peace in our day. Let us have salvation. 90.9. Ibero. Ibero 90.9. Ibero 90.9.